El 20 de agosto de 2009 se realiza la primera transmisión de MQV Radio 780 AM, un proceso realmente histórico que logramos realizar aproximadamente en un mes. Esto incluyó el levantamiento de la antena, la construcción de la caseta de transmisión, entre otras cosas. Somos la primera estación en Panamá en contar con sonido digital AM. Con el pasar de los años, la familia MQV Radio fue creciendo, logrando tener temporalmente la 1240 AM en Chiriquí y la 880 AM en Colón. Pero eso no fue todo. A principios de este año 2014, año de la doble cosecha, Dios nos lleva a otro nivel y nos bendice con la frecuencia 96.1 FM en Darién, algo que cambió totalmente nuestra manera de hacer radio, llegando a lugares y comarcas que jamás imaginamos. Lo que inició como una aventura al adentrarnos en los medios de comunicación, hoy es una total realidad y un reto constante que nos lleva y nos motiva a seguir adelante con esta visión que es llegar a todo Panamá con MQV Radio y compartiendo el Evangelio que es poder de Dios, con un alto sentido espiritual y social. MQV Radio experimenta lo que te hace vivir. Y seguimos siendo jóvenes, pero con más experiencia y contenido. En el nombre de Jesús, amén. Tratando de satisfacer las necesidades de nuestros oyentes con una programación variada para niños, adultos y jóvenes. Es el contenido de MQV Radio. Pequeños vencedores. 360 grados. La hora del milagro. Palabras de fe. Avance vencedor. En el rancho de Tía Fina. Generación de fuego, entre otros. Gracias a todos por su apoyo y estar con nosotros en estos 4 años. MQV Radio, experimenta lo que te hace vivir. Llegó el verano inigualable este martes 9 de febrero a partir de las 8 de la mañana en MQV Village, Villa Grecia, Sector 1. Con la animación de DJs de MQV Radio, ven con toda tu familia y disfruta de un día lleno de actividades deportivas, ventas de comida, piscina, presentaciones especiales y mucha diversión. Entrada general para niños y adultos, 25 centavos. Pasa un tiempo súper divertido y con costos accesibles en la Gran Feria Tropical MQV Radio. I stand in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me he died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. My sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to home, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God did span. Te invitamos a celebrar los 5 años de esta tu estación MQV Radio. Con una cena especial donde tendremos música en vivo, premios, anécdotas y muchas sorpresas más como agradecimiento a Dios por todos estos años al aire. Son 15 balboas por persona. Adquiere tus boletos en las oficinas de nuestra iglesia para esta cena cóctel. El lunes 21 de septiembre a las 7 p.m. en nuestra iglesia Más que Vencedores. Desde sonrisas hasta lágrimas. Esta segunda audición de Talento Estrella fue totalmente llena de emociones. Los participantes vinieron más preparados y con deseos de dar lo mejor de sí, cada uno de ellos demostrando que tiene talento para alabar a Dios. Agradecemos a todos los que se presentaron a las audiciones y espera pronto conocer a quienes serán los elegidos para ser parte de este proyecto. Talento Estrella 2018. Radio te invita a participar de la promoción Mi Papá es un Vencedor. Solo tienes que escribir una carta en la cual nos digas de forma creativa por qué tienes un super papá. Además, anexa una foto con él. Introdúcela en un sobre con nombre, teléfono y cédula de tu papá. Luego la depositas dentro del buzón que estará al final de cada reunión en la iglesia Más que Vencedores. Es un balboa por cada carta que deposites. Ganará la carta más creativa y con mejor contenido. El primer lugar se ganará una estadía de una noche para 2 personas en un resort playero y las demás cartas escogidas, canastas de regalo. Tienes hasta el 14 de junio para participar. El ganador se dará a conocer el sábado 20 de junio a través de MQV Radio a las 12 de mediodía y los premios se entregarán el domingo 21 de junio en nuestra iglesia Más que Vencedores desde las 6 de la tarde.